XHDC, transmitiendo desde las aguas alegres de Orizaba, Veracruz, ubicada en Oriente 6, número 564, con 10.000 watts de potencia efectiva. Sintonícenos en el 99.3 con frecuencia modulada. Teléfonos de estudio 01-272-72-580-46. La DC Orizabeña. Esto es Estudios de Posgrados IUC de Córdoba, Veracruz. Presenta su programa Siglo XXI. Un programa con diversos temas de gran interés para todos nuestros radioescuchas, con profesionales en el ramo de la información. Escúchenos a partir de las 12 horas todos los días en esta su emisora de radio, XHDC, la DC Orizabeña, la consentida de todos. Sintonícenos. Gracias por su preferencia. Buenas tardes a todos nuestros amigos radioescuchas que en estos momentos están sintonizando la DC Orizabeña para escuchar en este día su programa Siglo XXI. Como todos ustedes saben, es un programa en donde nuestros expertos profesionales en el ramo de la información nos compartirán algunos temas de gran interés educativo. Conforme a nuestro programa se abordarán los siguientes temas: informativo, de orientación educativa, entretenimiento y educativa. Contamos con la presencia de profesores de diferentes niveles académicos, quienes se encargarán de brindarnos los temas antes mencionados. El profesor Alejandro Ábrego Rodríguez compartirá el tema sobre el aborto. El profesor Demetrio Contreras Cano, un tema de orientación para padres de familia, maestros y alumnos relacionado con el bullying o acoso escolar. El profesor Isidoro Domínguez Hernández con el tema Buscan mujeres concluir estudios y la presentación de una obra de teatro de nombre El lobo, la nena y el niño, dramatizada por las voces de los profesores Gregorio Antonio Méndez como el lobo, Fabia Saraí Contreras Guzmán como la nena, el niño, profesor Ricardo Gordillo Joublanc, y el narrador, el profesor Demetrio Contreras Cano. Así también una breve biografía del gran cantautor querido por todos los niños orizabeños por varias décadas. Nos estamos refiriendo a Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cricri, el grillito cantor, a cargo del profesor Ricardo Gordillo Joublanc. Dejo estos estudios en manos de nuestros invitados. En este segmento educativo les hablaremos del aborto, un tema importante que desgraciadamente ha ido en aumento en estos últimos años. Tomando en cuenta que algunos países, incluyendo el nuestro, quieren legalizar esta práctica. ¿Qué es el aborto? El aborto es la terminación de un embarazo, es la muerte y expulsión del feto antes de los 5 meses de embarazo. Después de esta fecha y hasta las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro y parto prematuro si tiene más de 28 semanas. Se dice que hay abortos completos cuando se expulsa con el feto la placenta, o retención placentaria cuando se expulsa solamente el feto. A veces es difícil distinguir realmente lo que se ha expulsado, dadas las alteraciones que sufre no solo el feto, sino la placenta y las membranas. Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, estos se clasifican en aborto espontáneo o natural. Este se debe tanto a defectos paternos como maternos. Respecto a los primeros, es digno de señalar que el 40% al 50% de los abortos espontáneos de origen materno son atribuidos a la sífilis, muchas veces desconocida, ignorada o negada. El restante 50% se debe al alcoholismo habitual, agotamiento físico o vejez. La causa de orden materno son variadas. Las malformaciones de cada uno de los órganos del aparato genital, como son pólipos, fibromas, cáncer, entre otras. También algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, infecciones bacterianas o virales son causa de abortos espontáneos. Como causas conjuntas, paternas y maternas que actúan a la vez, podemos citar los matrimonios muy jóvenes, los tardíos y la vejez prematura. Existen otras causas como la miseria, el hambre, las privaciones, el terror, la desesperación, el alcoholismo común, la sífilis o la tuberculosis, también padecidas conjuntamente. Todas estas causas pueden actuar en el momento propulsor de la fecundación. El aborto provocado o aborto criminal, como todos sabemos, algunos pueblos no consideran esta acción como acto criminal. El aborto provocado que se practica lo consideran como un acto natural. Este criterio se ha mantenido en ciertas civilizaciones y hoy es practicado impunemente en ciertas sociedades. Pese a la persecución penal de que es objeto, sus prácticas se desarrollan clandestinamente y muy a menudo sin las garantías necesarias de higiene y asepsia, lo cual provoca graves lesiones o la muerte a la embarazada. El aborto terapéutico es aquel que lo verifica un médico especialista, donde se toman las medidas precisas para salvaguardar la vida del paciente seriamente amenazada. Se realiza cuando la vida del feto se considera perdida o el producto, en este caso muerto, o si se presenta un gravísimo peligro para la madre. Así es, amigos. El aborto es un tema serio que pone en peligro y que tenemos la obligación de combatirlo a través de programas por parte de dependencias de salud, escuelas, donde aborden este tema, y nosotros como padres platicar con nuestros hijos y jóvenes de las consecuencias que se corre si se practica este tipo de acción o aborto. Por mi parte, únicamente, Radio Escuchas, los invito a reflexionar y que es importante el apoyo de la familia para refrendar nuestros valores educando a nuestros hijos. Muchas gracias por su atención. Se despide su amigo Alejandro Ábrego Rodríguez. Hasta la próxima. El Instituto Universitario Puebla Centro Córdoba convoca al público en general a cursar la maestría en Tecnología Educativa, dirigida a profesionales de la docencia, directivos, supervisores, profesores de centros de formación y de las universidades. Inscripciones abiertas. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 01271-71-76489 o 71-69432 o al correo iupcordoba@iup.edu.mx. Instituto Universitario Puebla, educación con excelencia académica. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Al escuchar esta breve introducción de este tema, donde se escucha algo así como ofensivo, de esto se trata, relacionado al tema que les voy a presentar: el bullying o acoso escolar. El hecho de que las escuelas estén apareciendo más a menudo en las páginas de sucesos de los periódicos que en la sección de educación y cultura está preocupando seriamente a todos los miembros de la comunidad educativa. En efecto, los episodios de violencia en los centros escolares parecen tener una gran capacidad para atraer la atención pública, causando alarma social. El trágico suceso protagonizado por Joaquín, un alumno de secundaria de 14 años que se arrojó desde la muralla de un pueblo de Guipúzcoa, tras verse tras las cuerdas, ha sacado a la palestra la necesidad de prevenir y evitar la violencia en la escuela. En este caso, un grupo de iguales, concretamente otro grupo de estudiantes, que se reían de él y le hacían literalmente la vida imposible, acabó con su vida sin que nadie pudiera evitarle. Este alumno Joaquín se suicidó. Ha hecho que de alguna forma todos realicemos un examen de conciencia doloroso ante un fenómeno que no es nuevo y que llevan padeciendo muchos de nuestros alumnos desde hace muchos años y que merece una reflexión colectiva y un urgente programa educativo anti-bullying. ¿Cuándo se empieza a estudiar el bullying? El psicólogo Dan Olweis es el primer estudioso del tema y como tal comienza a preocuparse de la violencia escolar en su país, Noruega, en el año de 1973 y se vuelca a partir de 1982 en el estudio del tema a raíz del suicidio de tres jóvenes en ese año. ¿Cómo podríamos definir entonces la palabra bullying? Literalmente del inglés bully significa matón o agresor. En este sentido, se trataría de conductas que tienen que ver con la intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, insultos sobre una víctima o víctimas señaladas. Pasemos ahora a ver cuáles son las características del acoso escolar o bullying. En este caso, las características es cuando un chico o chica se mete con otro compañero insultándole, poniéndole apodos, burlándose de él, amenazándole, tirándole sus cosas, pegándole o diciéndole a los otros que no se junten con él. Cuando en el patio o en el recreo, en los servicios y en la propia clase sucede, o a veces que unos compañeros se burlan de su aspecto, se ríen de ellos y luego dicen que ha sido jugando o que el otro es una quejica. Cuando algunos chicos o chicas también les dicen a los demás que no le hablen a otro para que no tengan amigos, es decir, que los congelan o le acusan de algo siendo esto una mentira. Y así podemos mencionar o nombrar muchas características con respecto al acoso escolar. Los tipos de bullying puede ser tanto físico, en el sentido de empujones, patadas, agresiones con objetos, etcétera. Se da con más frecuencia en primaria, sobre todo, y también en secundaria, por ahí, aguas mis compañeros docentes. En el aspecto verbal es el más habitual: insultos, apodos principalmente, también menosprecios en público y resaltar sobre todo los defectos físicos tanto del alumno o la alumna o del chico o la chica, ¿no? El psicológico, pues que minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. Y en el social, pues este pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. Todo es maltrato entre iguales. ¿Cómo es la víctima? Generalmente, cuando un agresor ha elegido a alguien, otros sabrán que esa persona es una víctima y empezarán a hacerle agresiones también. Tiene muy poca confianza en sí misma y no parece poder defenderse sola. Tiene una personalidad insegura, una baja autoestima. Obviamente esto es relacionado a la causa y a la consecuencia del acoso escolar. Tiene un alto nivel de ansiedad, angustia, débiles, son sumisos, son callados, introvertidos, tímidos, con dificultades de relación y de habilidades sociales, casi no tiene amigos y generalmente está solo. A la vez también es inmaduro para su edad. Pero también, amigo radioescuchas, es importante el poder saber cómo es que el alumno sufre un acoso escolar. Déjenme decirles que la mayoría de las veces los padres y profesores somos los últimos en enterarnos de lo que les ocurre a los chicos o a nuestros hijos. La vergüenza o el miedo a las represalias son los principales motivos. Si descubren sus alumnos algunos de estos signos, yo te recomiendo, compañero docente, que actúes. ¿A qué tienes que esperar? ¿A que el asunto se arregle solo? No sirve de nada. Déjame decirte que estás equivocado. Unas señales de alarma son los siguientes. Como padres debemos estar atentos a qué. Un padre de familia debe de estar atento con sus hijos a los cambios en el comportamiento del niño. Cambios de humor. Si tú observas que tu hijo tiene tristeza o que de momento tiene llantos o irritabilidad, que en ocasiones tiene pesadillas o que tú observes que tenga cambios en el sueño o en el apetito, que ya no quiera comer. O también puede representar el chico o la chica dolores somáticos, dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos repentinos. Pierde o se deterioran sus pertenencias escolares o personales, que pierde alguna regla, que pierde alguna goma, lapiceros, o su dinero, o su torta, pérdida de estuches, en fin. O también puede aparecer con algunos golpes, hematomas o rasguños. Dice que tiene frecuentes caídas o accidentes, te engaña, te oculta el problema que él vive. No quiere salir, ni se relaciona con sus compañeros, no acude a excursiones, visitas, etcétera, en fin. Hay muchas, muchas maneras de poder detectar. Yo te puedo compartir, amigo docente, tú que me estás escuchando a través de esta radio, a través de esta radiodifusora, que como docente también debes de tener mucho cuidado, ya que la relación de los alumnos y alumnas en los pasillos y en el patio es donde suele suceder este tipo de acoso escolar. En el recreo, en algunos comedores de algunas escuelas o instituciones particulares, si es que lo hay. No olvidemos que los peores momentos se sufren cuando los profesores no están presentes. Las pintadas en las puertas de baños y paredes, observa qué nombre es el que más resalta con ofensivas, con palabras ofensivas. La no participación habitual en salidas del grupo que tú observes con del alumno. El que tú participes también en darle importancia a las risas o abucheos repetidos en clase contra determinados alumnos o alumnas, sin darte cuenta que aquí está el problema, que ese alumno tuyo está siendo acosado por aquellos depravados que quieren hacerle daño. El hecho de pirar en algunos alumnos puede identificar que no quieren acudir por miedo y que no se atreven a decirlo, sobre todo cuando ese absentismo sea de un alumno que pira solo. Te voy a dar, amigos radioescuchas, algunos consejos de urgencia así para las víctimas, ya para poder despedirme de esta emisora, de estos momentos gratos. Es, si tú eres víctima, ignora al agresor, como si no lo oyeras, ni siquiera lo mires. No llores ni te enfades. ni muestres que te afecta. Eso es lo que el agresor pretende, ya que te quiere intimidar. No le des esa satisfacción. Aun si te sientes verdaderamente mal, no dejes que se te note. Más tarde podrás hablar o escribir sobre tus reacciones. Responde al agresor con tranquilidad y firmeza. Di, por ejemplo, no, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, o cómo crees, o para nada. Si puedes, trata de ironizar o tratar con humor lo que te diga. Por ejemplo, ¿qué pantalones más ridículos? Y tú dices, gracias, me alegra que te hayas dado cuenta, amigo. Otra sugerencia es que te alejes o corres si es necesario, si crees que pueda haber peligro. Aléjate de la situación, vete a un sitio donde haya un adulto, donde pueda él o que tú puedas sentirte protegido más que nada. Si eres una víctima permanente de los agresores, lo más importante que tienes que hacer es hablar con otro adulto. Comienza con tus padres. Eso no es acusar, déjame decirte. Es pedir ayuda a las personas que te quieren cuando de verdad las necesitas. Haz que tus padres lo hablen con alguien del colegio, no con los padres del agresor. Si sientes que no les puedes contar a tus padres o que tus padres no te apoyan de la manera que necesitas, entonces habla con otro adulto en quien tú confíes. Por ejemplo, un maestro, tu director, un orientador. Si no quieres hablar de ello con nadie a solas, pues entonces lleva a un amigo, un hermano, un tío, alguien que te ayude para llevar a alguien que haya visto cuando te agreden. Y siempre recuerda, tú no tienes la culpa de ser agredido. Tú no tienes que hacer frente a esta situación solo. Recuerda que no eres el del problema. Es el agresor el que tiene el problema. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ayuda al que lo necesite, y cuando tú necesites ayuda, verás que alguien te va a ayudar. Es por ello fundamental que entre todos tratemos de hacer prevención, manejando toda la información que podamos y sobre todo transmitiendo esa información tanto en la familia como en el centro escolar. No debemos olvidar que el acosador de hoy puede ser el maltratador de mañana, y que nuestra obligación como padres, profesores, estudiantes y profesionales es evitar que la violencia germine en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Por mi parte, amigo Radio Escuchas, muchísimas gracias por esta atención. Y espero que este tema de orientación con respecto al acoso escolar, que es lo que se vive, te haya servido y te haya sido grato para ti. Que pases muy buenas tardes y hasta luego. El Departamento de Protección Civil informa, debido a las altas temperaturas de la temporada, se recomienda al público en general a tener cuidado al encender fogatas y colillas de cigarro, ya que provocan grandes incendios que deterioran nuestro medio ambiente. Si nota algún incendio, comuníquese a los teléfonos 71-234-56 o al 71-456-78. Unidos crecemos con fuerza. Departamento de Protección Civil. Amables radioescuchas, El Mundo de Orizaba publica en su sección regional Buscan mujeres concluir estudios. De los más de 4.000 alumnos del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, IVEA, al menos 2.500 son mujeres, cuya edad promedio es de 15 a 45 años. Los municipios con mayor rezago son Soledad Atzompa y La Perla, confirmó la coordinadora regional de ese instituto, Marcela Poceros Domínguez. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se congratuló porque en la matrícula de educación para adultos destaquen las mujeres. En las áreas rurales es mucho más notorio e importante que esto suceda, afirmó. Las limitaciones económicas y el bajo nivel cultural de las familias provocaron que por muchos años se privilegiara a los varones para cursar algunos años de educación básica y las mujeres se fueron relegando. Sin embargo, ahora es importante que de los más de 4.000 estudiantes que hay en 17 municipios que atiende el IBEA, más de la mitad sean féminas, pero lo más importante es que ellas solas han buscado seguir su preparación, y es que la formación educativa para las mujeres ha sido fundamental en los últimos años, al enfrentarse a fuertes retos relacionados con la subsistencia. Poceros Domínguez no reveló la cifra de mujeres que habitan en la zona rural y que aún no se integran a los planes para combatir el rezago educativo. Sin embargo, se congratuló porque más de la mitad de los estudiantes de esta institución son mujeres en edad productiva. Tan solo el año pasado, se expidieron alrededor de 1.000 certificados de estudios básicos y este año se está planteando un reto similar. Para la DSE Orizabeña, informó Isidoro Domínguez Hernández. La Secretaría de Educación de Veracruz invita a todos los alumnos de nivel básico a participar en los festejos del Día Mundial del Agua, con un dibujo alusivo a su buen uso y cuidado. Inscríbete en tu escuela y participa. Gobierno del Estado de Veracruz. Ahora escuchemos la obra titulada El Lobo, la Nana y el Niño. Los personajes de esta obra de teatro es el Lobo, la Nana, el Niño. La obra empieza así. Esta obra se desarrolla en un bosque solitario con muchos árboles, en el interior del bosque una casa, donde se encuentra una mujer y un niño. La nana está sentada junto al niño, que está llorando frente a una mesa con comida. La nana: anda, niño, come, por favor. El niño, sollozando: no, no quiero. La nana: anda, te digo que comas y deja de llorar así. El niño llora y grita más fuerte. Entra el lobo por el bosque. Vaya, pero qué hambre tengo. Hace varios días que estoy sin comer. El niño: no me importa, no me gusta. El lobo escucha los gritos y se asoma por la ventana. Pero, ¿qué veo? ¡Un niño! La nana: está bien, ya no te lo comas, pero deja de llorar. El niño gritando: ¡buah! La nana: ya no llores. Si sigues llorando, te llevo con el lobo. El niño se tranquiliza. El lobo habla para sí mismo. Bueno, aquí me espero a que esta amable mujer me traiga a ese niño llorón que me quiero comer. La nana: muy bien, ya vámonos a dormir. Carga al niño y lo recuesta en su cama. El lobo: ¿pero qué hace esta señora? ¿Qué no me iba a traer? La nana: Duerme mi niño, no temas nada. Si viene el lobo, lo mataremos. El lobo. ¿Qué? Pero, ¿y yo qué hice? Mejor me voy. Ya no se puede creer en la palabra de nadie. En esta casa primero dicen una cosa y después actúan de otra forma. Hace gestos el lobo y sale muy enojado. El Ayuntamiento de Córdoba invita al público en general a asistir a la conferencia La importancia de los valores en nuestra vida cotidiana, que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo a las 18 horas en el Teatro Pedro Díaz, impartida por el conferencista Demetrio Contreras Cano. Entrada gratuita. No falte. No Córdoba, una ciudad que va para adelante. Señor, el grillo cantor. Ahora les presentaremos una breve biografía del ídolo de los niños orizabeños, Cricri, mejor conocido como Francisco Gabilondo Soler. Nació el 6 de octubre de 1907, entre cerros, lluvia, bosques y manantiales. Creció muy alto y era aficionado a aprender. Así, aprendió todo lo que pudo, especialmente geografía, matemáticas, astronomía, cuentos y música. Estos dos últimos los aprendió más, de modo que los combinó en distintos tamaños y formas. Tanto se dedicó a eso que acabó trabajando de compositor. Desde el 15 de octubre de 1934, Francisco Gabilondo también se empezó a llamar Cricri y cantó sus cuentos musicales en la radio durante casi 27 años. Luego continuó con su vocación de aprender, asimilando mucha historia, idiomas y grandes cantidades de astronomía. Optó por irse a vivir definitivamente al país de los sueños el 14 de diciembre de 1990, pero dejó una maleta con 216 canciones y kilos de cuentos con las aventuras de su alma musical Cricri, el grillito cantor. Ahora los dejamos con su música más emblemática, Cricri, el grillito cantor. Aquí es cri cri, es cri cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Amable auditorio de la XHDC, su programa Siglo XXI ha llegado a su fin. Los esperamos en el próximo de la serie, por esta su estación, la DC Orizabeña. Gracias por su atención. Esto fue Estudios de Posgrados IU de Córdoba, Veracruz. Presentó su programa Siglo XXI. Los esperamos mañana a partir de las 12 horas. Sintonícenos en el 99.3 en esta su radio emisora XHDC, la DC orizabeña, la consentida de Orizaba. Gracias por su preferencia. Muy buenas tardes.